los jueves a las 20 horas. Arte Accidental. Acá están los personajes. Que así sea. Aún goza de tu vida, de la única que tienes. Abre bien tu pecho, sí que te conviene. Ábrete entero, a las experiencias. No seas austero, esto es mucho más que ciencia. Desbloquea caderas, abre bien los chakras. Como regaderas que cantan los mantras. Vente de colores en una gran fuente. Y así recibimos con un fuerte aplauso a Julián Lucero del grupo teatral Los Bla Bla Bla. Plata. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento. Acabo de visitar a un amigo acá a la vuelta, así que... buena onda. Bueno, tenemos acá a Julián, que es parte, como dijimos, de la compañía teatral Bla Bla, ¿no? Los Bla Bla. Los Bla Bla. Sí. ¿Y la obra se llama? Puro Bla Bla. Ah, muy bien. Sí. Bueno, ellos estrenaron hace... En abril. Sí, estamos en la séptima o sexta función ahora. En la casona ahí, y muy lindo el ciclo. Mucha gente está yendo y está divertido. La estamos pasando muy bien. Están pasando bien. Sí, con invitados, varios invitados que vinieron. ¿Ese es como el gancho? ¿O no? ¿Los invitados? Sí. Y puede ser, como nosotros le hicimos el año pasado para Teatro por la Identidad, que hicimos en el Cervantes y en la otra, como pensamos que había ido mucha gente a vernos, decíamos que bueno que haya un par de números nuevos con invitados. Así que ahora está como el changüí ese de los invitados, que está divertido también. Así como hacer los mismos números o nuevos con invitados y cosas raras, como cosas locas. Bueno, les contamos a la gente que nos escucha que, no sé, vos corregime, Julián, pero es como, la obra son como escenas, no sé si llamarlo números, sketch, que se van así sucediendo. Y el tema del invitado, yo fui a la primera función, creo, este año, que estaba Daniel Fanego. Ah, Daniel Fanego. Daniel Fanego. Muy divertido. ¿Y cómo estructuran eso? Digo, el invitado se ensaya algo, ¿no? Tenemos un ensayo con el invitado, le damos 3 o 4 opciones de números para hacer y él elige. Ah, él elige. Sí, le damos, nosotros tenemos como 50 números en total, ponele. Bardeo, música. Entonces, dentro de esa... De eso le damos al invitado a ver qué le divierte más. O para dónde puede estar mejor, no sé. Según, viste, hay invitados aparte, que son más actores, hay otros que son más payasos, tenemos varios, otros que son más, qué sé yo, comediantes así, de otro tipo, o improvisadores, o qué sé yo. Entonces, medio que nos amoldamos a lo que traiga el otro. Y como somos muy amigos, también nos conocemos hace muchos años con todos, entonces ya es como invitarlo a comer y comemos ahí. Yo vi, el otro día vi el trailercito que lo estaban invitando a Gustavo Garzón. Sí, estuvo la semana pasada. ¿Y qué tal haciendo humor, Garzón? Muy bien, bien. Sí, porque sí, él sí, como sí. Que amenazaba con. No que... pudimos ensayar con él, entonces fue medio. Hubo uno de los compañeros que fue muy gracioso porque le tiraba los pies y no agarraba un pie. Así como trataba de. Porque no pudimos ensayar, entonces trataba de decirle, bueno, ahora va esto, pero como de forma indirecta. Pero fue muy divertido, igual, estuvo bueno. Sí, es que los tipos. Los actores así grandes, de mucha trayectoria, tienen un sentido del humor bastante interesante. Desde su lugar así como medio formal o solemne, pero juegan con eso, son divertidos. Son tipos divertidos. Bueno, yo no lo conocí ahora a él y me pareció bastante divertido él. Sí. Sí, a mí me costaba imaginármelo haciendo humor, ¿no? Por ahí, como que sí, siempre sí. Lo vi en otro tipo de cosas y digo, ¿qué habrá este? Me dio intriga en un sí. Toque. Sí, pero estuvo divertido, estuvo muy bien. ¿Y la compañía cómo funciona? O sea, ustedes en general son gente que viene del mundo del clown, del teatro, de la impro, del teatro de variedades, así, de la varieté, de la música, algunos, hay varios que son más músicos. Hay 3 que fueron más músicos que actores y hace varios años que viraron más para la actuación. Está el músico Furman, que es el pianista, que él es más músico. Muy bueno. Que es muy bueno. Y nos encontramos, nos empezamos hace como 3 años. A armar el grupo y estuvo re bueno, la verdad, que todo este tiempo con sus problemas, ¿no? Todos los grupos tienen problemas, somos todos medio todos hombrecitos, somos todos muy delicados. y está bueno, la verdad. Arrancamos y de entrada empezamos a hacer muchos sketches, empezó a salir como mucha data, ¿viste? Cada uno tiraba cosas y funcionaban. y eso. O sea, trabajan, porque hay, digamos, todos los sketch tienen que ver también con cuestiones cotidianas, políticas, sociales, ¿no? Como que se mete como esa temática. Sí. Y está bueno, obviamente, esto es re sabido, que con la risa, o mediante la risa, o la risa como vehículo, bueno, hay cosas que se pueden tirar ahí sobre la mesa y todo el mundo se siente identificado con lo que, con cada una de las temáticas de lo que ustedes plantean, está muy bueno. Y surgen así. Sí, surgen así. Hay algo interesante que pasa en el grupo, que es que cuando alguien trae una idea y la idea es una boludez o mala, automáticamente todos decimos es una mierda o tal. Entonces, si es buena, decimos es buena. Entonces, hay algo como muy orgánico de que no hay como, viste, careteada o... Claramente, si nos calienta toda una idea, estamos todos al toque ahí presentes y tirando nuevas cosas. Y si es mala, decimos es una mierda directamente. Eso en un punto funciona más, y uno no se lo toma personal. La verdad es que si la tirás a 6 personas una idea y todos te miran con cara de ojete, que claramente no es una buena idea. Que usualmente uno tiene como muchos problemas, viste, con que te rechacen una idea, claro, o algo. Sí. Y quizás porque venimos del clown, del humor, el fracaso es una forma de conocimiento, viste, y de tomar notas, más que algo que te tira abajo. Entonces, medio que nosotros... en ese sentido funcionamos bien, ¿viste? Cuando alguien tira una idea y no es buena, no crece, y cuando uno tira una buena es más fértil y ahí crecen, otro tira otro y se forma así como un número y que está bueno, ¿viste? Yo, ¿viste el número que está ahí, un número de vampiros, viste? Ese número, el de los dientes. Sí. Me acuerdo que estábamos en mi casa, lo hacemos todos esos números, son como estándar los números y a veces cambiamos los personajes. Otro actor hace los personajes. Ah, eso está bueno. Cambiamos, rotan. Rotamos. Ah, qué bueno. Y un día que se estaba inundando mi casa y vino Pablito y teníamos una función y no sabíamos qué hacer y no había vestuario ni nada y yo le tenía una idea de unos dientes de vampiro que teníamos ahí, unos dientes de vampiro y apareció un personaje y había otro amigo que iba a ser el mozo. Entonces armamos eso y de repente quedó un número que está re bueno. Nos gusta mucho hacerlo a todos. Entonces de la nada, también cuando... En esa época cuando empezamos hacíamos funciones en un montón de lugares, así como en Gran Buenos Aires. Y a veces no sabíamos quién iba, ni qué vestuarios había. Entonces cada uno llevaba 2 pantalones, 3 camisas y 2 pelucas. Entonces con eso, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos esto, tenemos un arma y tenemos unos dientes y una peluca, un vestido de mujer. Y con esto hay que hacer algo. Entonces está bueno como eso. Eso fue como siempre muy positivo, como que aparecen muchas cosas. Algunas no son buenas y las que son buenas permanecen, las otras se mueren. Hay una interferencia de... Vaya a saber de dónde. Del más allá. Del vampiro. No, es un celular que tiene uno de ellos, para que le diga al público. Igual, más allá de lo que decís, de que van tirando, se ve como un espectáculo, obviamente de afuera, como muy prolijo, como muy organizado, más allá del bardo y más allá de bueno, quizás esto es la pre, lo que vos sí, estás contando. Sí, este show es armado. Digo, hay algo como... Sí, muy prolijo. Sí, claro, está prolijo, ahí la... Prolijo, que se escucha perfecto, un músico, el pianista es buenísimo, digo, todos ustedes están como el vestuario, digo, hay algo... Sí, está Guillermo Gilelli ahí dirigiendo, que es una especie de ninja master... Total. Que le tenemos mucho miedo y mucho amor y mucho respeto al mismo tiempo, las 3 cosas, así que... como él es que ordenó todo ese bardo, le llevamos un bardo y él ordenó desde un lugar así muy zen, viste, como diciendo hace esto, no otra cosa, y se armó esta. Perfecto. Y hay gente de vestuario y que labura muy bien, Nati de vestuario, y hay gente que hay mucha gente trabajando y que está bueno, estamos todos bastante contentos. Sí, es un grupo que trabaja y que está bueno, está bueno, no sé. Uh-huh. No, sí, está bueno. Sí, está bueno. Sí. ¿Y qué se viene? Y ahora estamos preparando un nuevo espectáculo que se llama la película, que estamos ahí. Somos muy pobres para ponerle el título. Todo bla bla. Sí. Bla bla de vacaciones. Bla bla de vacaciones, claro. La Navidad y los bla bla. Esa es buenísima. La Navidad. Y estamos con eso. Ahora estamos esperando que... O Guillermo, el director nuestro, está... No sé si está en Indonesia o en Malasia, en esos lugares, haciendo esas cosas que hace él. Él es como medio del mundo, ¿viste? Entonces, ahora estamos esperando que venga. Medio que le mentimos, le dijimos que ya teníamos cosas hechas que no teníamos, así que ahora tengo como un tiempo... Laburar a pleno. Sí. Yo es algo que suelo hacer, que es que digo que hago algo y todavía no lo hice, y eso me obliga a hacerlo. Entonces, no es que lo hago y digo que lo hice, sino que es al revés. Así que ahora supuestamente ya tenemos un espectáculo casi terminado y no está ni empezado. Pero... ¿Todos? ¿Continúan todos los que...? Sí, todos. Bueno. Sí. No, filmamos algunas cositas, pero bueno, está ahí en pañales, pero creo que está para fin de septiembre, va a estar ahí estrenado. Como eso, como una reflexión sobre el cine un poco y sobre el teatro. Y a nosotros nos gusta también un poco la tradición de humor argentina, como el origen del teatro, que es como con el circo y con el género chico criollo, que son como sketch, como... como que ese es el formato que eligen. Nos interesa para... mucho eso, sí. Que antes se mezclaba un poco. Nosotros como venimos de las varietés y ese tipo de mundos, muchos de los grandes comediantes que nos gustan vienen de ahí también en un punto. Los hermanos Marx o Chaplin o acá, qué sé yo, viste, muchos comediantes de tele también tenían un origen de los escenarios, sí. Digamos. Sí, sí. De las variedades y como algo que es medio bastardeado, es tomado como algo... menor. Como un género menor. Para nosotros es para nosotros el sketch es algo como una canción de los Beatles, como es, tiene su forma y está bueno que sea como que tenga una forma así, y para, si la gente lo toma como algo superficial nos chupa un poco un huevo, y para nosotros está bueno, no hace falta hacer una gran obra para que sea algo bueno, digamos, así que quizás es una gran obra construida a partir de pequeñas escenas, no sé. Y ahora estamos como con el cine, reflexionando un poco e investigando. Está bueno. Y está lindo. Y es los viernes 12 de la noche. Viernes 12 de la noche. Hay que hacer. Nosotros pensamos que iba a ser medio tarde, pero está bueno porque la gente, si labura o si va a la facultad, tiene un tiempo para bañarse y comer algo, no sé. Y después se va ahí. Está bueno. Sí, está ahí en Corrientes y Ayacucho, Corrientes, ¿no? Y Ayacucho, sí. 1975. Corrientes, 1975. ¿Y se reservan? A blablateatro@gmail.com, ahí de reservas. Ahí, apúrense que estaban quedando sin entradas. La verdad que viene re bien el público. No es un bla bla eso. No es un bla bla, funciona bien. No, cuando fui me dieron una sillita. Pusieron en el medio. No había más lugar, claro. Sí, pero quiero... Y vi muy bien, pero sí, se le llenó el boliche. Sí, sí, sí. Y no, muy bien, sí. Y es muy recomendable, la verdad que me divertí mucho. Para toda la familia. Ponele. Tiene un par de cosas. Sí, sí, puede. Pero sí, para todos. Bueno, entonces están hasta todo mayo. Todo mayo, sí. Perfecto. Quedan tres. Bueno, ¿vamos con su ofrenda o no? ¿Le pedimos o no la ofrenda? ¿Usted tiene una ofrenda para dejarle? Es algo que nos pasó en alguna ciudad, ¿no? A mí me pasó algo que quizás no es muy positivo. En una ciudad que se llama... una asociación pueblito. Es Barra de la Boa, ahí en Florianópolis, por ahí por la isla. Ah, re lindo ese lugar. Re lindo. Pero pasó que estábamos un poco alcoholizados con un amigo de teatro en aquella época. Y entonces era el carnaval y nos metimos al mar en bolas de noche y nos llevaron en cana. No. Pero lo lindo es que había mucha gente en la playa que nos sacaron de la cárcel. La gente se quejó que los dejen salir. Y nos dejaron salir, re lindo, estuvo muy lindo. Yo lloré, pero. Porque me asusté. Pero porque los policías brasileños no son tan buena onda. No, ayer lo vimos en el partido de Corinthians. No sabés qué fuerte le pegaban a los. Sí, son. No, y aparte se embola en la playa, ¿no? Sí. No. No. No, disturbio social, decían disturbio social. Yo tengo fotografías y algún momento de llanto, porque mi amigo encima es muy antipolicía y se le ocurrió, estábamos esposados en una especie de oficina de mini, no es una calabozo, sino como esos distritos chiquititos de playa, que tengo la policía tiene un lugar chiquito con una oficina, y se puso a mear en una esquina del lugar. No, no se dieron cuenta, no sé. Al pedo. Innecesario. A lo cual yo llanto. Basta, guardalo. Dije, acá no van a hacer... Nos van a hacer el amor por lo menos. Nos van a hacer tomarme tu mente. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Julián, muchas gracias. A ustedes. Por tu ofrenda, por traernos la data de Puro Bla Bla, los viernes, 12 de la noche, ahí en La Casona. En La Casona, sí. Se llama La Casona Iluminada. No, algo así. Hay que ponerle Bla Bla al teatro. Hay que ponerle Bla Bla, claramente. Bueno, esto es ahí, en Corrientes y Ayacucho. Muchas gracias. A ustedes. Y nos vamos una tanda. Soy el Osito y escucho Ofrendas Urbanas.